Señores, buenas noches. Estamos en la biblioteca del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Aquí en este hospital, el profesor Neira lleva internado más de 7 meses recuperándose de un coma de 68 días por defender a una mujer que estaba siendo maltratada y que inicialmente le dejó paralítico. Y esta es su primera aparición pública, la primera vez que el profesor Neira hablará ante una cámara, la primera vez que nos va a contar cómo fueron los hechos, por qué lo hizo y si volvería a hacerlo, precisamente en esta semana de conmemoración del Día de la Mujer. Profesor Neira, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues mucho mejor. Voy estando mucho mejor. Tengo todavía el pulmón derecho afectado y la recuperación va muy bien, la rehabilitación va muy bien. Tengo la mano izquierda todavía, que me la tienen que rehabilitar, pero vamos, tengo una cierta movilidad en ella y estoy concentrado concretamente en la rehabilitación. Y yo me encuentro cada día más fuerte, cada día mejor. ¿Para poder andar cualquier día? Es que podría andar ya, es que ya ando. En el gimnasio ando, camino. Profesor, ¿sabe usted que es un héroe civil? No, no lo sé. ¿Por qué? No lo sé, porque me asombra. Porque ve que es un clamor, cómo la gente le quiere y sí, cómo nos acordamos todos de usted y las ganas que tenemos todos de saber cómo se encuentra. Es que yo no recuerdo, a mí desde luego no me pasaba, pero desde luego jamás se me acercaron las mujeres a felicitarme por algo. Y ahora sí. Y entonces esto me deja un poco fuera de juego, la verdad. ¿Cómo recuerda aquel 2 de agosto? Aquel 2 de agosto, pues lo recuerdo, creo que bien, dentro de que no es un 2 de agosto que me apetezca recordar, ¿no? Y bueno, lo recuerdo ahora porque estoy hablando contigo, pero vamos, no lo tengo en mente ni cosa por el estilo. Venía de Villanueva de la Cañada y entonces venía con un hijo mío, Alejandro, y hacía un calor fuerte. Y entonces el chiquillo, que no había tomado nada, o que tenía sed, me dijo que tenía sed, no sé qué, como yo tenía que ir a una gasolinera, dije, hombre, pues tomamos una Coca-Cola en el hotel que está al lado de la gasolinera. Y eso hice. Paré el coche y fui a la entrada lateral del hotel. Y entonces hay una pequeña cuesta, una pequeña bajada. Al fondo a la derecha había un tipo, llamémosle así, sacudiéndole una soberana paliza a una mujer. Una brutalidad, como un guiñapo, la tenía como un guiñapo, ¿sabes? Bamboleándose, y la seguía golpeando. Entonces le cogí con la mano alzada para darle un zambombazo en la cabeza y entonces le increpé. Y pensé, sinceramente, pues seguí mis pasos, mi trayectoria, que era de entrada en el hotel. Entonces fui a entrar en el hotel porque vi que se había parado. A mi voz se había parado. Entonces iba a entrar en el hotel y me golpeó por atrás. Recibí un golpe fuerte que me dejó inconsciente. Y a continuación me pateó. ¿De qué se arrepiente? ¿De aquel episodio? De nada. Ah, sí, claro que me arrepiento. Me arrepiento de haberle dado la espalda a una cucaracha. Es que ahí se aprende en esta vida. Yo no estoy acostumbrado a relacionarme con cucarachas. Y desde luego creo que no es de hombres el golpear a nadie por la espalda. Yo no me podría esperar de ninguna manera un golpe así por la espalda. Y desde luego no tenía ningún tipo de problema con él, porque es un hombre de una envergadura menor. Es decir, que si llega a tratar de golpearme de frente, hubiese salido muy mal parado. O sea, toda la agresión que él le hizo a usted ya fue cuando usted había perdido el conocimiento. Claro. Recibí un primer golpe por atrás. No sé dónde me golpeó, pero sé que hubo un golpe por atrás, que me vino atrás, que yo no lo veía. No lo tenía en mi ángulo de visión. Y después he visto la cinta del hotel Y la cinta del hotel demuestra perfectamente lo que estoy diciendo. Es decir, el golpe vino de atrás. En el libro que se ha presentado esta semana, Diario de Jesús Neira, usted en un momento determinado le dice a su mujer: quien ha hecho esto debería pagarlo muy caro. ¿Qué le desea usted? Pues que se haga justicia. Un comportamiento así, una violencia de tal calibre que me pudo haber matado. Pues naturalmente creo, yo lo único que pediría es que se haga justicia. ¿Y de ella qué sabe, de la mujer maltratada? No tengo ni idea. Ni idea. ¿Nunca se ha puesto en contacto de alguna manera con usted? ¿No, no. le ha escrito, no le ha llamado, no se ha no. interesado por usted? No, no, en absoluto. En absoluto. En un momento determinado ya llegó a decir que usted es que se había metido en una pelea que a usted no le correspondía. No, eso es radicalmente falso. Radicalmente falso. No nos estábamos peleando. No había una pelea. Yo no me he metido en una pelea. ¿No? Simplemente le dije que no era de hombres golpear a una mujer como lo estaba haciendo. Simplemente. De todos modos, ¿le duele personalmente que una mujer a la que usted probablemente ha salvado la vida haya hecho manifestaciones de esta naturaleza? Sinceramente me da lo mismo. En este mundo hay una gama muy alta, desde las cucarachas a las personas. Cada cual está en un escalón. Yo estoy con los míos, con mis pares. El mundo que hay en otros escalones, sinceramente, no estoy en esos escalones, y lo que puedan hacer, lo que puedan decir o lo que puedan dejar de hacer y decir me trae al fresco. Pero viendo estas reacciones y, profesor Neira, su gran sufrimiento, porque ahora hablaremos de eso, ¿usted dice que lo volvería a hacer? Claro, claro que lo volvería a hacer. ¿Por qué? Pues porque a no ser que... Perdón, a no ser que fuese un robot, que se le quitase la memoria, que se le quitase la mentalidad, la educación que ha recibido, su personalidad, su modo de sentir las cosas. Si se te quita esto, de acuerdo, podrás actuar de otra manera. Pero si sigues siendo lo que eras, actuarás exactamente igual. Es evidente. Antes decía que usted ha visto el vídeo que grabó el hotel, el sí. vídeo de la agresión. ¿Qué sintió al verlo? Porque es francamente duro. Una gran repugnancia. Recuerdo que las imágenes me repugnaron profundamente. Ahí. El contacto con las cucarachas es una cosa muy desagradable. Ahí, sin embargo, hay un episodio francamente hermoso, que es el momento en el que su hijo acude en su ayuda. ¿Sabe sí. que de alguna manera su hijo también le salvó a usted sí. la vida? Sí. Sí, porque si hubiese seguido golpeándome de aquella manera, evidentemente estaría muerto. Sí, eso fue muy duro para mí en mi relación con Alejandro. Porque un chiquillo ha estado presente en una situación tan violenta que a mí me preocupó mucho, sinceramente. Pero vamos, no le ha dejado rastro, el chiquillo está normal, hablo con él con absoluta naturalidad. No tiene ningún problema. Orgulloso de su padre, supongo. Sí. Supongo que sí. No lo sé. Me imagino que sí. Después Yo estoy orgulloso de él. Después de esa brutal agresión, usted estuvo 68 días en coma. ¿Le han contado que el despertar fue un milagro? Sí. ¿Qué vio cuando despertó? ¿Qué es lo primero que recuerda? Lo primero que recuerdo era tres señores con una de blanco. Estaban hablando y yo seguía la conversación, es decir, ya entendía, escuchaba. Y fue curioso porque era una conversación mantenida durante un tiempo, que no sé cuánto, y al final pues ya pude hablar con otras personas. Entiendo que serían médicos. ¿Pero cómo fue ese despertar? ¿Usted se podía mover? ¿Podía hablar? No. No podía hablar porque estaba entubado. Podía escuchar, pero nada más que escuchar. ¿Y moverse tampoco? Moverme con muchas dificultades. Bueno, Yo no sé cuánto me movería entonces, muy poco, porque la parte izquierda la tuve inmóvil durante mucho tiempo. La parte izquierda del cuerpo. ¿Y cuándo fue usted consciente de lo que había pasado, de todos estos hechos que estamos narrando? Bueno, de agosto, sí. Desde luego fui consciente en aquel momento. Fui perfectamente consciente. Es más, recuerdo perfectamente la sensación del golpe por atrás. ¿Pero al despertar? No, digo en agosto. No, al despertar ni me acordé de semejante asunto. No, al despertar fue simplemente la cuestión de que me fui dando cuenta que estaba en un hospital y que estaba entubado. No podía hablar. Y sí podía escuchar lo que decían. Y fui escuchando lo que decían médicos, enfermeras, etc. ¿Cuánto tiempo tardó en ser consciente, en poderse hacer a la idea de que aquello había sido producto de una agresión y que usted estaba en cama sin poderse mover por la agresión? Eso lo tenía claro. ¿Al despertar lo tuvo claro? Sí. Sabía que estaba en un hospital y por qué estaba en un hospital. Sí, eso lo tuve claro. Sí, es más, la conversación entre aquellas tres personas me parecía natural, es decir, me parecía algo conocido por mí. ¿Y cuándo fue la primera vez que usted se vio delante de un espejo y se reconoció sabiendo que había perdido en ese coma por lo menos 40 kilos? Bueno, no me vi en un espejo. Me hizo un periódico, El Mundo, me hizo unas fotografías. Y entonces salió la fotografía publicada mía. Y me di cuenta de cómo estaba. Antes no me había visto. Sí me veía las piernas que me habían desaparecido. Porque había desaparecido mi musculatura. Es que claro, he perdido 40 o 50 kilos. Me quedé en el chasis. Bueno, se me notaban perfectamente todas las costillas. ¿Cuánto ha ganado desde entonces? Pues no lo sé, ¿por qué no me pesa? No lo sé, pero he ganado muchos kilos. Su aspecto es muy saludable, profesor. Sí, además, hoy me he querido poner este pantalón y este pantalón tengo problemas para ponérmelo. Digo, hombre, voy a tener que dejar de comer para mantener un poco la línea. Vamos por buen camino. Sí, vamos bien, vamos por muy buen camino. Y en todo este tiempo, profesor Neira, su mujer Isabel ha sido su muleta. Sí. Sí, claro. ¿Pero desesperó en algún momento, en el tiempo que ha estado en el hospital, en algún momento pensó lo peor? ¿Ella o yo? Usted. Yo lo pensé muchas veces. Lo peor lo pensé muchas veces. Porque se veía sin fuerzas, creía que no podía salir. Sí, hubo momentos en que perfectamente creí que me moría. Y los médicos después me dijeron que efectivamente estaba al borde del abismo. Es más, recuerdo que hablé con mis hijos y se los dije, oye, que es posible que me muera. Se lo tuve que decir con claridad porque sentía que no podía más. Sentía que estaba al límite. Sí, eso lo he pensado muchas veces. ¿Ya no lo piensa? No, ya no lo pienso. Ya pienso en una cosa más trivial, que salir de aquí y comerme un bocadillo de chorizo. Sinceramente, eso es lo que pienso. Me dicen que de los peores momentos que usted ha pasado aquí, precisamente, fue la Navidad, pero que tuvo un gran momento cuando le pusieron el almuerzo o la cena. La cena. La cena. Sí. Porque pudo celebrar de una manera extraordinaria comiendo. Sí, efectivamente. La me tomé un cordero del asador de Aranda. Estupendamente. Quise tomarme un magnífico Rioja, un Rioja Reserva, pero me supo mal. Y el vino estaba bien. Era el asunto de haber estado entubado y la medicación seguramente el que me hacía notar distinto el Rioja, que es un vino que conozco. O sea que efectivamente. ¿Y qué otras cosas en este tiempo le han hecho feliz? ¿Quizás el apoyo de la gente? Sí. Recibe muchas cartas y... Uy, un montón. Un montonazo de cartas. He tenido cartas de todo tipo. A veces muy duras, porque es gente que te está contando cosas que le han pasado, ¿no? Y que son dramas terribles. Terribles. O te para por el pasillo una señora que te cuenta cómo su hija le han roto la cara con un vaso de cristal de frente, ¿no? En un golpazo. Te dejan sobrecogido, son cosas que te dejan terriblemente sobrecogido. Y hay cartas que son muy duras. He recibido cartas muy duras, donde te ¿Recuerda cuentan. alguna? Sí, una de una señora que contaba que ojalá hubiese existido en su vida una persona que hubiese hecho algo por su hija, que la había muerto, la habían asesinado, vamos. Entonces, este tipo de cosas te impresionan. Sinceramente. Y ahora que está ya en un proceso tan avanzado de recuperación, ¿cómo es un día aquí? Porque el hospital son más de 7 meses, es muy duro. Bueno, evidentemente son más de 7 meses y sobrevivir aquí. A mí el hospital me conoce, hasta las farolas me saludan cuando me ven por los pasillos, ¿no? Sobrevivir es no tener muchas aspiraciones para un día, no decir, bueno, hoy me voy a comer el mundo. No, no, no, porque te puede pasar cualquier cosa que te estés muriendo a la media hora. Entonces vale más no plantearse esas cosas, No, ya hemos dicho que en plantearse esto usted no objetivos. piensa, ya hemos dicho que en esto Por usted eso. no piensa. No, no, claro que no. Además estoy muy, muy enseñado en esta dirección. Porque me pasó un día que ya me sentía un poco bien. Ya me sentía con ganas de guerrear y con ganas de estar de pie y tal. Y dije, bueno, esta semana, de esta semana salgo de la UCI. Bueno, pues a la media hora me estaban haciendo una broncoscopia, metiéndome una cosa que es como una. Es un tubo de estos de. Un chisme que se utiliza para limpiar los biberones, pero que no es precisamente para eso, sino que te lo meten por la boca para llegar a los bronquios y limpiarlos. Y naturalmente la operación en cuestión pues es un poco dura. Moraleja. Vale más no pensar qué es lo que puede dar el día de sí y no pensar grandes cosas del día. Piensa en salir pronto y se lo deseamos Sí, yo creo que voy a sinceramente, salir pero ¿le pronto. queda alguna operación pendiente? Sí, me tienen que hacer una operación porque me tienen que poner una pieza en el cráneo. Una pieza que viene de Estados Unidos con un disco que se han mandado perfectamente con el tamaño exacto de lo que me tienen que implantar. Le preguntaba antes cómo es un día aquí y tengo una curiosidad. ¿Lee ya los periódicos, por ejemplo? ¿Está Sí, al día de las cosas? perfectamente. Sí. Desde las elecciones gallegas hasta la victoria de Obama, cualquier aspecto. ¿Y cuál de estas noticias le ha llamado más la atención o cuál recuerda especialmente? Hombre, yo creo que las elecciones gallegas me las esperaba. He esperado perfectamente los resultados. He acertado las dos elecciones. La de Obama me cuentan que no la acertó exactamente. No, no, la de Obama no. No. En la de Obama no. Y eso que era evidente la ola favorable a Obama que recorría Estados Unidos, ¿no? Pero yo pensé que no, que no tenía tan fácil el triunfo. Pero efectivamente, fue un gran triunfo. Y las otras noticias que sucedieron durante esos 68 días que usted estuvo en coma, ¿ya las ha recuperado? ¿Se las han contado? ¿Se las conoce ya las noticias de España y del mundo de esos días? No, no las conozco. No, sinceramente no. Y además, aquí tiene otra tarea, además de estos ratos de ocio de los que hablamos, que es rehabilitarse cada Sí. día y recuperarse para volver a caminar, a andar. ¿Cómo es ese momento de rehabilitación? Supongo que duro. Sí, porque, bueno, están haciendo un trabajo conmigo fantástico, porque actualmente camino. sea con una persona al lado por si las moscas me caigo, pero camino. Va mi rehabilitadora Yolanda conmigo, pero vamos, voy libre. Y entonces el trabajo que se ha hecho para poder caminar es fortísimo, porque primero tienes que mover una pierna, con toda tranquilidad y tienes que hacer muchos ejercicios de equilibrio, etcétera, ¿no? Tienen que reponerte el abdomen para que simplemente que te mantenga sobre ti, ¿no? Yo esto no lo podía hacer hace unos meses. No podía estar hablando contigo tranquilamente porque no me sujetaba la cabeza. O sea, la cabeza se me iba, ¿no? Entonces, claro, la musculatura, has perdido musculatura, has perdido masa muscular por todas partes, ¿no? Y por las piernas también. Y entonces, bueno, me están rehabilitando. Y lo fundamental ahora, pues, es ir al gimnasio por la mañana, bajo a las 11 y estoy 1 hora. Y son ejercicios de rehabilitación. Para caminar, sobre todo. Sí, camino ya perfectamente. Y entonces, Subo escaleras. ¿cuándo saldrá del hospital? Pronto ya. Queremos verle todos fuera ya, Yo profesor. calculo que en un mes, mes y medio. El día que salga, ¿qué va a hacer? ¿Lo tiene ya pensado? Sí. Primero besaré la cera, para tomar contacto con la cera y desde luego me voy a dar una comida opípara y me voy a tomar una cerveza antes de comer y me voy a tomar un magnífico vino. Y me dicen que también tiene usted pensado algún viajecito. No, no es un viajecito, es un viajazón, es un fantástico viaje, es un regalo y voy a hacerme un crucero por América. Por el Caribe, concretamente. Entre esos planes está también la posibilidad de dirigir el observatorio contra el maltrato que le ha Sí. ofrecido la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Usted lo va a aceptar? Pues sí, seguramente sí, porque creo que no sé en qué medida puedo yo ser útil para esa tarea, pero yo desde luego lo que esté en mi mano hacer contra el maltrato de las mujeres lo haré. ¿Cree que es una especie de contrapartida por las negligencias o presuntas negligencias médicas que se produjeron los primeros días, o En no? absoluto. En absoluto no tuvo nada que ver. Y es más, yo con Esperanza Aguirre, cuando ella me lo ofreció, de este asunto no hablamos en absoluto. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es más, eso está en manos de mis abogados y punto, no sé. No sé cómo evolucionará. Profesor, ¿qué lección ha sacado de todo esto, de todo este drama? Iluminación. Iluminación. He cambiado la perspectiva. Me ha cambiado la perspectiva vital. Siempre aprendes algo. Y son demasiados meses. Son muchas horas de soledad. Demasiadas. Una de las cosas difíciles de soportar del hospital, de un hospital, me imagino yo, de este como de cualquier otro, es la soledad. Y por otra parte, el aburrimiento. Y entonces, bueno, tienes tiempo para pensar y tienes tiempo perfectamente para ordenar lo que estás pensando, ¿no? Y bueno, pues sacas una experiencia vital fuerte. Ves la perspectiva de la vida desde otra manera. Ahora, por ejemplo, lo que más me asombra de la gente es observar cómo se apoyan en las piernas, como estoy viendo al cámara. Por ejemplo, que está apoyado en sus piernas con toda tranquilidad. Esto me maravilla. Estoy cogiendo complejo, o lo tengo ya, complejo de mono. Que como me cuesta, he aprendido, he tenido que aprender a caminar otra vez y funcionar de esta manera. Ahora me maravilla que la gente pueda estar de pie. Ya si la gente se da una carrerita, eso ya me impresiona. Entonces, bueno, tienes otra perspectiva de las cosas, la importancia que tiene en la vida, pequeñas cosas, mover una mano. Nadie le da importancia a mover una mano, porque tiene las dos manos, naturalmente, y las estás moviendo con toda tranquilidad. Si no las tienes, la cosa es otra, Eso es otro calibre, es otra perspectiva, ¿no? Y entonces he aprendido, sí, he aprendido muchas cosas en el hospital. ¿Es usted mejor persona hoy que hace 7 meses? No lo creo, creo que sigo siendo el mismo. Hoy quizá soy más humano. Ya lo era, pero quizá mi humanidad ha crecido. ¿Por qué ha querido contar hoy, por cierto, en esta semana tan emblemática de la mujer, su testimonio? Bueno, pues porque las cosas han ocurrido así. Es que es una casualidad. Yo no, vamos, ni sabía qué día era el día de la mujer. O sea que no hay, por mi parte, ninguna voluntad específica, ¿no? De haber sido en un día determinado en absoluto. Y a los espectadores que nos están escuchando, a la sociedad en general, ¿le diría usted algo esta noche? Sí, yo creo que diría dos cosas. Primero, que no nos podemos permitir estar a la altura de cualquier cucaracha. Y creo que hay que rechazar esto socialmente de una forma radical y concreta y dura, que no sea ambivalente, que no haya la menor duda. Eso hay que acabar con eso. No se puede tolerar. Y especialmente a los hombres, porque va contra nuestra honorabilidad. Nos atañe más que a vosotras. ¿Por qué? Pues porque estamos unidos por un cordón umbilical al maltratador. Es que somos del mismo sexo, algo que no hemos querido, pero lo somos. Entonces, esto yo creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Hay que buscar, por tanto, la deferencia a la mujer, que es otra cosa. Profesor, le deseo de todo corazón toda la suerte del mundo para que se recupere muy pronto. Muchísimas gracias. Muy pronto. Y desde aquí, con todo cariño, lo contaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención, señores. Buenas noches. Jesús Neira, de 55 años, fue golpeado salvajemente el pasado 2 de agosto. A los 4 días entró en estado de coma, del que despertó 68 días después. Lleva ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid desde hace 7 meses. Los médicos esperan poder darle el alta en las próximas semanas.